expandimos la democracia participativa. Conciencia, mucha conciencia de esto. Por eso yo llamo un debate. Y llamo un debate en términos de tiempo ya concreto. 20 días para un debate, con resolución y propuestas concretas. No quiero habladera de gamelote, perdedera de tiempo. Asimismo, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, aprobó este jueves más de 16 mil millones de bolívares para la activación del Plan Ofensiva Productiva Comunal 2019. Somos periodismo. Somos cultura. Este sábado 27 de abril, el pueblo venezolano toma las calles para celebrar la decisión de abandonar la Organización de Estados Americanos, OEA, tras el constante ataque y las agresiones promovidas desde la organización. La movilización partirá desde la Plaza Morelos en la Avenida México a partir de las 10 de la mañana y tendrá como destino la Cancillería de la República en la Plaza Bolívar de Caracas. En otras latitudes. Este jueves el pueblo colombiano se movilizó en el marco del gran paro nacional frente a las políticas neoliberales del presidente Iván Duque y también por el incumplimiento de los acuerdos de paz. A continuación escuchemos un reporte de Telesur. El centro de la capital del país fue el epicentro para abrir la jornada de movilización social en el marco del paro nacional, manifestación que va dirigida a rechazar las políticas del gobierno de extrema derecha de Iván Duque. Para rechazar y exigir modificaciones sustanciales en el proyecto de Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno que está en discusión en el Congreso de la República y que tal como está atenta contra derechos, conquistas y el bienestar de los trabajadores y todos los colombianos. Y a pesar de que el Plan Nacional de Desarrollo ha sido presentado como un pacto de equidad para el país, para quienes hoy se movilizan este plan poco tiene de equidad, al considerar, entre varias cosas, que privatiza el derecho a la educación. Hay colegios en concesión, hay nuevos 13 colegios que el señor Peñalosa los construyó en concesión, dándoselos a hablemos los sectores privados para que los administren. Y segundo, se está implementando una jornada única sin comedores, sin profesores adecuados, sin toda una posibilidad de que los chicos tengan calidad en la educación, en infraestructura de laboratorios, en toda la parte de dotación de los colegios y en la nueva construcción de colegios para todos los chicos. Además, estamos peleando porque los chicos desde los 3 años estén por el Estado financiados y haya una educación preescolar gratuita para todos. Este paro nacional se desarrolló en 25 departamentos del país, en donde habitan campesinos, comunidades afro e indígenas, esos que todos los días tienen que resistir a la presencia de diferentes actores armados, estigmatización, balas y abandono estatal. Los grupos al margen de la ley siempre han aprovechado nuestros recursos para enriquecerse, seguir manteniendo ellos su lucha, pero nosotros como pueblo hemos estado muy al margen de todo eso. Somos una población tradicionalmente pacífica, pero también una población muy trabajadora, que simplemente hemos sido víctimas de todo lo que ha ocurrido con actores armados y con un gobierno que nos da siempre la espalda. El acontecer nacional y cultural lo puede seguir por el noticiero Cultura al Día y a través del portal web albaciudad.org. Con 22 minutos y hasta ahora le damos la más cordial bienvenida a nuestro entrevistado de hoy. Él es Norlan Ramos, director de la Escuela de Liderazgo Swan Noya. Bienvenido, Norlan, a esta tu casa, Alba Ciudad 96.3 FM. Muchísimas gracias. Bien, vamos a conversar un poco sobre la Escuela de Liderazgo, cuyo nombre es en reconocimiento al líder político y dirigente del PSUV, Swan Noya. Sí, esta iniciativa forma parte de un proyecto que impulsamos a partir del Instituto Nacional de la Juventud, Instituto Nacional del Poder Popular de la Juventud, como instrucción directa de nuestro ministro Pedro Infante, quien ha estado al pendiente, construyendo la escuela, inclusive participando en los procesos previos. Esta escuela tiene el nombre de Joan Noya por hacer honor a quien nosotros identificamos como uno de nuestros militantes más humildes, más éticos, más dignos, más trabajadores. El ejemplo de lo que debe ser un dirigente revolucionario, incluso hasta más sensible, más humano. Entonces, luego de su partida, de su infortunada partida, nosotros decidimos hacer ese homenaje para también dar el ejemplo de lo que deben ser los jóvenes líderes de este país. Entonces, esta escuela está destinada a tecnificar, responde a una necesidad formativa, una deuda que tenemos a nivel de tecnificación de liderazgo en Venezuela. En Venezuela, incluso en el mundo, hay diversas experiencias de escuelas de liderazgo. En su mayoría son direccionadas al tema corporativo. Hay algunas al tema político, algunas al tema deportivo, algunas al tema social. En Venezuela las iniciativas que hay son itinerantes. Entonces hacía falta en Venezuela un espacio que tuviese una sede, que tuviese algo fijo donde funcionara, un asidero, y que además de eso fuera a largo plazo, sino que fuera lo que se hace una vez al año, cada 6 meses, sino que, bueno, que fuera permanente. Esta escuela está destinada a atender al liderazgo en todos sus aspectos, de atender a los liderazgos políticos, sociales, culturales, deportivos, y esa es la idea. La escuela queda en el Parque Generalísimo Francisco de Miranda. Muy bien. Donde está el Salón de Trotadores. Ahí tenemos el salón de clases y tenemos nuestra área administrativa, nuestra oficina, donde la gente puede ir a preguntar. Eso está al lado del Puente Independencia, que conecta el Parque Generalísimo Francisco Miranda con el Parque Simón Bolívar. Nosotros ya tenemos, ya están abiertas las inscripciones, tenemos ya dos cursos ofertados. Estamos también haciendo clases especiales con articulaciones con distintas instituciones. Y también vamos a ofertar pronto talleres culturales, talleres deportivos, y poder también seminarios de especialización. Por ejemplo, nosotros tenemos ahorita, estamos ofertando un curso técnico en liderazgo, que es para todos que quieran acercarse, no solo líderes propiamente dicho, que ya tienen una trayectoria, sino líderes o personas que quieren ser líderes, que quieren fortalecer sus capacidades, que quieren explorar su potencial. Y también tenemos el curso tecnopolítico, donde hay ya algunos dirigentes están inscritos y están viendo clases. También vamos a abrir una nueva sección dentro de 2 semanas. Ya están abiertas las inscripciones, puede ser a través de el correo escuelajoannoya@gmail.com. nosotros también estamos en redes sociales, en Facebook, Instagram y Twitter, @escuelajoannoya, y a través de los números 0424 261 07 31 y 0412-266-3506. También vamos a abrir pronto una sección para un diplomado en gestión pública para responsabilidades de alto nivel. Y bueno, esa es la lógica, pues poder tecnificar al liderazgo juvenil que ya viene asumiendo, gracias al espacio que le ha brindado el presidente Nicolás Maduro a la juventud, asumir espacios tanto en el gobierno como en el tema de la participación social, el tema de abrir espacios en chamba juvenil, abrir espacio a través de las políticas deportivas, la generación de oro. Entonces la idea es tecnificar y que tengamos una generación cada vez más formada para construir la Venezuela potencia, que ese es nuestro concepto. Eso es correcto. Estamos conversando con Norlan Ramos, director de la Escuela de Liderazgo Joan Noya. Norlan, actualmente, ¿cuál es la importancia para una o un joven revolucionario ser parte de esta escuela y formarse en ella? La formación es la principal necesidad de un joven, porque nosotros somos no solo el futuro, sino que también somos el presente del país. Y si no sabemos exactamente, si no estamos capacitados para asumir alguna responsabilidad, difícilmente podemos hacerla de manera óptima. Y el país hoy necesita que nosotros podamos hacer las cosas lo mejor posible. Por ejemplo, lo que nosotros vemos en la escuela, tú puedes aprenderlo de manera autodidacta 4 o 5 años pateando la calle, pues. Pero es muchísimo mejor nosotros poder mejorar nuestra formación viendo los cursos, aprendiendo técnicas de cómo llevar asambleas, aprendiendo cómo administrar los caracteres de las personas, aprendiendo cómo planificar y hacer el trabajo bien desde ahorita, y mejorándolo y complementándolo con la práctica, que aprender a los golpes. Inclusive, nosotros tenemos también la característica de que tenemos líderes muy buenos, pero o sea, de 10 sale uno que aprende solo, pero no hay una política que pueda potenciarle las características de las personas, que hay veces que no la pueden desarrollar porque no encuentran el espacio, no encuentran quién los ayuda a complementar eso. Norlan, ¿quiénes son los facilitadores que están en la escuela? En la escuela tenemos facilitadores de diversa índole. Tenemos uno, dirigentes políticos con amplia experiencia que ya pueden hablarnos con propiedad de los temas, con un carácter tecnopolítico. Tenemos los dirigentes que hemos escogido para eso son personas que son muy estudiosas, que combinan el tema técnico con la necesidad política. Tenemos profesores expertos en áreas como liderazgo, en áreas como economía, profesores universitarios. Y también tenemos algunos jóvenes que tienen amplia experiencia y tienen la cualidad como para compartir su conocimiento. ¿Y nombres? ¿Puede citarnos algunos de estos profesores o instructores que hacen vida ya en la escuela Juan Noya? Sí, tenemos al profesor Carlos Mogollón, que fue organizador del PSUV en Caracas, asumió distintas tareas institucionales y políticas a través de estos años de revolución. Tenemos al compañero Eric Goicochea, que es el gerente general del Instituto Nacional de la Juventud. Además de eso, fue presidente de Fundacredesa, ha ocupado también responsabilidades en el Ministerio de Educación, ha tenido también responsabilidades políticas importantes, parte de la vicepresidencia de formación del PSUV, y además de eso es magíster en filosofía de la guerra, licenciado en estudios políticos, entonces tiene amplia experiencia. Otro profesor pudiese ser el profesor Jesús Serna, experto en el tema económico. Tenemos también a la profesora María Fernanda Cautivo, una profesora que es chilena, que tiene muchísimos años acá, es experta en todo lo que tiene que ver con el tema del liderazgo, con motivación del personal, tiene que ver con la formación sociopolítica. También el profesor Carlos Casanueva, que también es chileno, el compañero de la profesora María Fernanda Cautivo, que también es experto en temas de liderazgo, en temas de técnicas de dirección, y diversos profesores con ese perfil. Bueno, suena interesante. Entonces, los que están interesados, vayan tomando nota. Vamos a reiterar dónde está la Escuela de Liderazgo Juan Noya, los números telefónicos, redes sociales. Todo eso se encarga el joven Norlan Ramos, director de la Escuela de Liderazgo Juan Noya. Norlan, vamos a refrescar toda esa información para los que están interesados. Pueden conseguirnos en el Parque Generalísimo Francisco de Miranda, en el salón de trotadores. Está nuestro salón de clases, al lado está nuestra área administrativa. Eso es, tú entras por la entrada principal, valga la redundancia, y caminas hasta el final del parque, justamente al lado del puente de Independencia que conecta con el parque Simón Bolívar. Estás muy muy cerca del lago y del barco Leander. Nos pueden ubicar también a través de las redes sociales @ escuela Juan Noya, escuela Xoan Noya con Y, y a través del correo escuelajuannoya@gmail.com. Los números de teléfono son 0424-261-306-31 y 0412-266-3506. Muy bien, y en el aspecto cultural de estas actividades artísticas, ¿cuáles forman ustedes? ¿Cómo es el programa, el itinerario? ¿Cómo acercarnos y también nosotros disfrutar de esa parte artística que nos ofrece la Escuela Juan Noya? Tenemos por un lado un curso que vamos a ofertar pronto, vamos a abrir las inscripciones el mes que viene, sobre el liderazgo cultural, que es el enfoque del liderazgo visto a través de la vanguardia artística, a través de la vanguardia intelectual, como un proceso, pues vemos el liderazgo como un proceso dialógico, un proceso social mediante el cual se influencia la conducta de las personas y se les logra guiar. Se logra hacer una especie de conducción. Entonces, no solo es estar en un mitin político, no solo es estar en la comunidad, sino tú poder influir. Entonces, el liderazgo cultural tiene que ver con generar vanguardias y poder generar un liderazgo. También tenemos cursos propiamente dicho en tema artístico, como teatro, rap, poesía, serigrafía y el tema de, ¿cómo se llama esto? Cuentacuentos. Bien, y la asistencia de los participantes, ¿cómo es ese balance? ¿Cómo ha sido la receptividad? Ha sido muy buena. Justamente ahorita nosotros lanzamos la escuela hace poquitico, hace como un mes y cinco días. Lo lanzamos en el mes de marzo y de una vez empezamos a abrir las inscripciones. Tenía una muy buena receptividad, nos llaman por teléfono, nos escriben el correo, no solo gente de Caracas, sino gente de otros países, de otros estados del país. También nos han escrito al correo electrónico de las redes sociales, gente de otros países que también están interesados en la dinámica, sumarse. Y Hemos estado abriendo las inscripciones, nos escriben bastante. Estamos en el proceso de tenemos una sección piloto con 15 personas que ya estaban previamente postuladas, que se habían manifestado antes de lanzar la escuela. Estamos ahorita con el proceso de inscripciones aún abierto y vamos a abrir las sesiones pronto. Bien. ¿Y alguna otra cosa que pueda ofrecer la Escuela de Liderazgo Juan Noya para esta semana o el mes que viene de mayo? Lo más próximo, aparte de estos talleres artísticos. Sí, los talleres artísticos los vamos a abrir a partir de la segunda quincena de mayo. ¿Tienen algún costo? No, esto es totalmente gratuito porque se trata de una política pública del Estado venezolano en atención a la juventud, que debe fortalecerse y debe convertirse en la juventud potencia para construir la Venezuela potencia. ¿Con los otros talleres aplica igual? Aplica exactamente igual. Muy bien, entonces animarse para participar y estar en esos interesantes talleres que ofrece la Escuela de Liderazgo Juan Noya. Hoy tenemos como entrevistado a su joven director, Norlan Ramos. ¿Alguna otra cosa? Ese mensaje motivador para los jóvenes, Norlan, que ahorita están en sintonía de Alba Ciudad 96.3 FM y quizás tienen esa curiosidad de fortalecerse en el área de liderazgo para ponerlo en práctica en su área de trabajo y en las comunidades. Yo lo que puedo decirles es que esto se trata de una iniciativa única en el país por sus características. Hay algunas parecidas, algunos antecedentes, pero esta es una iniciativa única, con una sede, con un ámbito de acción de liderazgo más amplio que puede ser aprovechado para cada ámbito de la vida. Nos puede servir tanto en la oficina, los que trabajan, como quienes son directores de despacho. Nosotros tenemos, por ejemplo, estudiantes que son directores de despacho, viceministros, por ejemplo. Entonces, eso ayuda bastante a estar en el tema laboral. Nos puede ayudar también en la dirigencia comunitaria, en la dirigencia deportiva, en la dirigencia política, en la dirigencia cultural. Son cosas, no tiene pérdida, estos talleres no tienen pérdida, porque representan herramientas que pueden ser aplicadas y que inclusive nos ayudan al crecimiento. Están acreditados por la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez. Además de eso, es importante recalcarlo, que no solo es algo que, bueno, te genera una satisfacción de aprendizaje, sino que también te genera currículum. Y el llamado es a eso, a formarse, porque nuestro principal compromiso es formarnos para seguir aportando al país. ¿Y cuánto tiempo duran los talleres, más o menos? Los cursos tienen una duración promedio de 5 semanas, 2 veces a la semana. Y los talleres son talleres especiales de 3 sesiones, 3 días, 1 vez a la semana. Bien, ¿y los horarios? Los horarios varían. Muy bien, depende de la cantidad de personas que tenemos por sección. Qué bueno, vamos a refrescar las redes sociales. Si tienen algunas fotografías, trabajos ya publicados en una página específica, sobre todo las de ustedes, vamos a refrescar esa. Estamos parte. Trabajando en la página web, la estamos construyendo, pero pronto la vamos a lanzar. Entonces, por ahora estamos solamente en redes sociales, escuela Juan Noya, las 3 redes sociales. En Facebook pones arroba escuela Juan Noya, te va a salir. En Twitter e Instagram. O sea, ahí publicamos tips de liderazgo, frases, tenemos la oferta académica, tenemos el tema de las clases, y vamos momento a momento las clases que vamos dando las publicamos allí también para hacer un seguimiento, para que la gente vea qué es lo que estamos dando, cuáles son el perfil de nuestros profesores. Estamos trabajando en un canal de YouTube para poder colgar algunos materiales, algunas clases, y que también el aprendizaje sea fortalecido en línea. ¿Y la escuela Juan Noya va a las comunidades también si lo solicitan para los talleres y cursos? Sí, por supuesto. Más bien, empezamos la semana que viene una gira por las parroquias de Caracas. Por ejemplo, estamos aquí en Caracas. Vamos a ir a la parroquia Candelaria el jueves próximo. Luego vamos a ir por cada una de las parroquias. Hicimos un taller especial en la Casa Amarilla con el personal de confianza de la Cancillería venezolana. También tenemos próximo un taller especial para la gente de Misión Árbol, y quien nos pida que podamos colaborar con ellos, estamos prestos. Si nos dicen que vayamos a una comunidad en otra parroquia, incluso estamos trabajando en lo que pudiésemos llamar el área de Gran Caracas, que es el área metropolitana, incluyendo parte de Miranda y Vargas. ¿Liceos y universidades? También vamos a ir, eso sí será el mes que viene, hablando de junio, a los liceos. Muy bien, entonces es un ámbito casi que completo lo que cubre la escuela Swan Noya, escuela de liderazgo única en Latinoamérica, podemos decir, o en Venezuela. En Venezuela. En Venezuela. ¿Alguna otra cosa que quieras ofrecer, ese mensaje para ya nosotros ir saliendo? Porque tenemos otras detalles que hacer de trabajo, pero nos interesa muchísimo, Norlan, eso que está ofreciendo la Escuela de Liderazgo Swan Noya. Básicamente lo único que me resta decir es los esperamos, estamos todos los días ahí en la escuela a través de los números telefónicos que indicamos y a través del correo. Muy bien, entonces quedamos complacidos con toda esta información. Siempre va a generar novedades en la Escuela de Liderazgo Swan Noya, que ustedes lo pueden ubicar fácilmente en redes sociales. Y en el Parque Generalísimo Francisco de Miranda. No hay pérdida. No hay pérdida. Entonces, asistir a esta interesante Escuela de Liderazgo Swan Noya, que está ubicada aquí en Caracas. Son las 12:38 minutos. Gracias a ti. Somos cultura. Somos cultura. Y así llegamos al final de su noticiero Cultura al Día, desarrollado por el Departamento de Prensa. Este noticiero sale gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas. En la Dirección de Gestión Comunicacional, María Gabriela Rodríguez. En la Coordinación de la Radio, Josy Coronado. En la Redacción, Edición y Montaje, María Laura Cano. En los controles nos acompañó Alexander Sosa. Les narró esta servidora, Liz de Ramos, certificado de locución 54514. Hasta la próxima emisión. Que tengan todos y todas un fin de semana feliz. Alba Ciudad 96.3 FM presentó Cultura al Día, con las informaciones más relevantes del acontecer nacional. La cultura hecha noticia. Un recorrido informativo de poder popular. Somos periodismo, somos cultura. Somos cultura.